Esta es la frecuencia más escuchada. Meridiano Radio 99.1. Choluteca. Hoy será la última vez que vuelva a creer. ¿Ya nos sigues en Facebook? Búscanos como Estéreo Meridiano y mantente informado con lo último en entretenimiento. Estéreo Meridiano en Facebook. En tus mentiras, hoy me alejaré de tu lado. Vivirás en el pasado, mejor te olvido. Diferente, no sé lo que tienes en mente. Últimamente esta es la frecuencia más escuchada. Meridiano Radio 99.1 Choluteca. Tal vez no somos los número uno. Pero tampoco somos los últimos. Quédate en sintonía. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Casas, pero no la misma gente. Sigan tocando. Esta es la frecuencia más escuchada. Meridiano Radio 99.1. ¿No sigues en Facebook? Búscanos como Estéreo Meridiano y mantente informado con lo último en entretenimiento. Estéreo Meridiano en Facebook.